El proyecto para retrotraer las tarifas obtuvo dictamen la semana pasada en diputados y será tratado en el Senado de la Nación. Alguien quien estuvo en este lugar hace un tiempo atrás es la señora Marina Riofrío, senadora con mandato cumplido. Hoy es consejera nacional del PJ y síndica del Banco San Juan, con quien estamos en comunicación telefónica para charlar acerca de lo que va a suceder esta semana. Marina, buen día. Guillermo Romero es mi nombre. ¿Cómo está? Hola Guillermo, un gusto. Saludos y buen día a la audiencia. Estábamos hablando acerca de las tarifas hace un momento atrás, bueno, y usted que ha vivido estos momentos, ¿no? También que hoy es consejera, ¿cómo ve este debate que se va a llevar adelante en el Senado esta semana? Sí, han pasado cosas bastante curiosas la semana pasada. Se logró firmar dictamen muy sobre lo justo, digamos, el dictamen del proyecto con media sanción, del que venía de diputados. No obstante, unos minutos antes, el senador Urtubey, junto al senador Mera de Catamarca, a Camau, que es de Entre Ríos, y no recuerdo si estaba Caserio de Córdoba, presentaron otro proyecto, digamos. O sea, no presentaron un proyecto, en realidad firmaron en disidencia con la idea de hacer propuestas sobre tablas, es decir, este miércoles, cuando se esté tratando en el recinto, ellos van a proponer modificaciones y todos sabemos lo que significa si se aceptan esas modificaciones, vuelve a Vuelve a diputados. Yo diputados. creo que hay un estado, como escuchaba Guillermo que estaba relatando, hay una situación que urge, que es la angustia de miles de personas que realmente están sobrecargadas en sus costos con el tema de las tarifas de los servicios públicos. Creo honestamente que lo lógico sería votar el proyecto según viene de diputados y si hay algún tipo de modificación o propuesta superadora, presentarlo en un nuevo proyecto a posteriori. Claro. Pero empezar a parar este tarifazo que está realmente agobiando a la gente. No solamente pararlo, sino retrotraerlo, es lo que se está pidiendo, ¿no? Desde la oposición. Exactamente, a valores de noviembre del 2007. Pero también hay que decir que esto se presenta como una cuestión, digamos, que es esto o la muerte. O si no se apoya esto, estamos como atentando contra la estabilidad de la paz social o algo por el Claro. estilo. Creo que el gobierno ni las empresas jamás pudieron contestar cuánto es el costo del servicio y cuánto el porcentaje de ganancias. Creo que eso es fundamental para hablar de justicia o injusticia en una tarifa, ¿no? Claro. Recién leíamos una nota escrita en Página 12 por Sayad acerca de que este informe del FMI que desnuda esta falencia, ¿no? en los subsidios de energía, que desde el gobierno nacional dicen que son muy altos, pero desde este informe dicen que somos uno de los que menos pagamos antes en subsidios. En subsidios. Exactamente. Todos los países subsidian a sus ciudadanos en este tipo de consumos. Por eso digo, acá evidentemente hay un cuidado extremo a los intereses de las empresas, ¿no? Claro. Y una posición que es ideológica, que es política, por parte del gobierno nacional, de desfinanciar las arcas públicas en la cuestión fiscal. Es decir, si se optó en bajar el tema de las retenciones, en el tema de bienes personales, en el impuesto a la riqueza, una serie de cuestiones de dineros que iban a las arcas del Estado justamente para asumir Claro. Su tarea, ¿no? Su tarea y fundamentalmente en la parte que tiene que ver con las necesidades de los más vulnerables. Evidentemente el Estado, el gobierno decidió favorecer este esquema concentrado y extraer los recursos de las clases más vulnerables. Esto evidentemente tiene una matriz sumamente injusta, ¿no? Exacto. Sí, y también pensándolo de esa manera, lo que llegó de nuevo, esta propuesta que llegó desde el gobierno nacional hacia las provincias, y que obviamente que como una forma de quizás de ayudar, ¿no? Lo que tiene que ver con los impuestos en las boletas de energía eléctrica, y que, por ejemplo, en la provincia de San Juan, UNIAC trató de decirle a los intendentes también que continúen con esto, pero uno si lo piensa del otro lado, estamos quitándole por ahí recursos a las provincias, y esto es lo mismo que decía recién, del tema del achicamiento de las arcas de las provinciales, con esto, tratando de, o llevándolas a un ahogamiento sería al final, ¿no? Porque, y no pensando en lo otro, en tratar de reducir lo que se llevan las empresas, ¿no? Totalmente, por eso digo, hay una matriz que viene repitiéndose desde que, digamos, asumió este gobierno, que es una cuestión, una concepción ideológica, que evidentemente ha fracasado, porque Bien. uno podría no estar de acuerdo y después en los hechos reconocer que fue exitoso lo que planteaba el adversario, digamos, el Claro. adversario en términos políticos, ¿no? Pero honestamente, que a 2 años y medio de este gobierno estemos nuevamente golpeando las puertas del Fondo Monetario Internacional, me parece que denota el fracaso. O tal vez solamente es una manera de fortalecer un plan de gobierno, porque las exigencias del fondo, ya lo dijo Caputo, no se alejan de realmente lo planeado o el plan de gobierno de Mauricio Macri. Entonces, digamos, para ideológicamente hablando, para ellos esto lejos está de ser una tragedia. La Claro. tragedia es para el pueblo, que va a tener que sufrir el ajuste. Claro. Hubo una luz la semana pasada, se encendió una alerta en el gobierno de Cambiemos, cuando desde el FMI también trataron de ir por las retenciones al campo. Ahí se encendió una alarma, ¿no? ¿No le parece? Sí, totalmente. Es casi increíble que sea el Fondo Monetario el que le diga, mire, no tiene que también recaudar de los que más tienen, porque seguramente ellos también verán esta distorsión Claro. que puede traer algún tipo digamos, de perturbación del orden, Exacto. porque realmente ellos lo que necesitan es tener la garantía de que van a cobrar y que van a cobrar bien y en términos. Entonces, por supuesto, cualquier perturbación de la paz social no les favorece para nada. Y obviamente rápidamente salieron a desmentir esto y a tratar de generar la tranquilidad que les pedían desde los sectores del campo, ¿no? Sí, eso también es doloroso advertirlo porque el campo reaccionó de inmediato y de inmediato salió el Sí. gobierno a decir que no iba a tocar el tema de retenciones. Sí. Sin embargo, millones de personas se manifiestan o no hay día que no tengamos algún sector manifestando sus preocupaciones. Sobre el avasallamiento de derechos y demás, y vemos un gobierno absolutamente sordo, que no reacciona ante manifestaciones enormes, pacíficas, pero de ciudadanos que le están dando un mensaje, sin embargo, no lo escucha. Como pasó la manifestación este 25 de mayo, ¿no? donde muchísima gente llegaron al obelisco para cantar el himno. La verdad que fue una muestra, ¿no?, de lo que dice usted, ¿no?, esta necesidad de que el gobierno escuche. Sí, y aparte una cosa que llamó la atención también fue la diversidad, ¿no?, uh-huh, de la gente que estaba en esa marcha, porque si realmente se pudiera hacer, me arriesgaría a decir que en un alto porcentaje eran ciudadanos autoconvocados, uh-huh, que se habían acercado gustosamente a manifestar esta preocupación enorme que significa volver al Fondo Monetario Internacional. Los que tenemos algunos años recordamos muy bien el dolor que significó y la humillación. Yo, al menos en lo personal, siento como una humillación como ciudadana, ¿no? Esta resignación de soberanía que significa que alguien esté monitoreando y diciendo sí o no a las decisiones soberanas de un país. Uh-huh. Y creo, lo han dicho todos los expertos, que no hay ningún ejemplo en el mundo, digamos, que sea positivo, donde ha intervenido el fondo, porque el fondo presta dinero y en realidad no presenta un programa de desarrollo. Claro. No apuesta al desarrollo de ese país y adecua sus acreencias a ese desarrollo. Claro. Los prestan y simplemente se preocupan de hacer el cobro con los intereses y la rapidez que a ellos les convenga. ¿Es exactamente, así? Exactamente. Y mandar sus recetas para que se cumplan y ellos tengan la garantía de que puedan llegar a cobrar, ¿no? Tal cual. Ya uno para irnos despidiendo, yo quería saber más o menos acerca de la línea, o de quizás hay discusiones dentro del PJ acá local, digo, se juntan con el gobernador de San Juan y hay alguna decisión unánime que tengan entre todos. ¿Hay discusiones? ¿Con respecto a qué tema? Y con respecto a esto que se va a votar en diputados con el tema del tarifazo. No, lo tengo entendido, los senadores nuestros firmaron el dictamen que vino de la media sanción, uh-huh, y creo que el gobernador Uñate, no he tenido oportunidad de conversar con él, pero me pareció muy buena la posición en el sentido de no compartir, uh-huh, los costos políticos que pretende el gobierno. El gobierno pretende siempre sociabilizar cuando tiene que compartir uh-huh, los costos. Creo que el gobernador Uñac, junto con otros gobernadores como creo Rodríguez Sá, Berna de la Pampa, uh-huh, y Fran, algunos otros también, no comparten esta idea de sentarse y llevarse el costo tremendo que significa esto. Sé que hay muchísimas presiones y operaciones buscando los votos, pero supongo que si han firmado el dictamen de media sanción nuestros senadores, supongo que en ese sentido irá su voto el día miércoles.